quiero comenzar diciendo ¡viva el Partido Cambio Radical! Quiero saludar a su líder natural, al doctor Germán Vargas. Doctor Garay, su director, al doctor Antonio Álvarez, el secretario general. Quiero saludar a todos los senadores, representantes, a los diputados, a los concejales, a los ediles. Saludar también a las mujeres de Cambio Radical. Saludar a los jóvenes. Me siento muy contento de estar aquí en esta convención. He venido como presidente de la República. La ley de garantías así me lo exige. No puedo hablar sobre el futuro. No puedo hablar sobre las propuestas, pero sí puedo hablar sobre lo que hemos hecho juntos con el Partido Cambio Radical en los 3 años y 4 meses que llevamos de gobierno. Quiero comenzar por agradecerle al Partido Cambio Radical, a todos sus integrantes, el permanente apoyo que ha recibido este gobierno, no solamente apoyo, sino su decidida participación en los resultados que ustedes vieron en este video y que ya el país, a lo largo y ancho de su territorio, lo comienza a ver y reconocer, lo comienza a disfrutar. El Partido Cambio Radical ha sido fundamental en la unidad nacional. Y el Partido Cambio Radical ha tenido a estos dos grandes colombianos como parte de mi gobierno, y me enorgullezco como presidente de haber tenido al doctor Germán Vargas como ministro y al doctor Galán también como alto funcionario del gobierno. Quiero comenzar rindiéndole un homenaje al doctor Germán Vargas. Ha sido un funcionario estrella como ministro del Interior, luego como ministro de la Vivienda. Hizo por este país lo que han hecho en toda su historia. Ayer mismo se terminó la legislatura. Esta legislatura de este gobierno ha sido una legislatura histórica. Se han aprobado 284 leyes, curiosamente la mitad, 142 de origen gubernamental y 142 de origen parlamentario. Buena parte de esas leyes de origen gubernamental fueron producto del trabajo del doctor Germán Vargas. Leyes que hoy los colombianos están aplaudiendo y leyes que nos han permitido dar los resultados que el mundo entero está resaltando y señalando. Les voy a decir cuáles de esas leyes fueron aprobadas durante el ministerio del doctor Germán Vargas. Las leyes de las acciones populares, la ley del Código Contencioso Administrativo, la ley que creó los ministerios de Salud, de Medio Ambiente, de Justicia, la ley del deporte, que nos permitió darle un empuje al deporte colombiano como nunca antes en la historia, y ustedes están viendo los resultados. Ya somos campeones mundiales en muchos frentes. Somos cabeza de serie en el Campeonato Mundial de Fútbol. Y ya como una potencia deportiva. La ley de víctimas y restitución de tierras. Una ley histórica. Una ley que nos permitió a los colombianos reconocer las víctimas. Porque las víctimas, después de 50 años de conflicto, parecía que no existieran. El Estado se había negado a reconocerlas. Se había negado a reconocer que existía un conflicto armado. El Estado había adoptado la posición del avestruz de meter la cabeza en la arena y no ver la realidad. Esta ley histórica, tan importante, que aquí vino el propio secretario general de las Naciones Unidas, como ustedes vieron en el video, en el día de su promulgación. Y comenzamos a pagarle una deuda a esas víctimas, víctimas del conflicto de más de 50 años. La ley de seguridad ciudadana, la ley de ordenamiento territorial, después de 19 intentos, 20 años, llevábamos ensayando para que el Congreso aprobara una ley orgánica de ordenamiento territorial. No se ha podido, se pudo, gracias a la Unidad Nacional, gracias a Cambio Radical, gracias al doctor Germán Vargas Lleras. Cambio Radical, el doctor Germán Vargas, también el doctor Carlos Fernando Galán, han estado promoviendo, defendiendo la transparencia en los asuntos y manejos del Estado. Y fue así como se aprobó la ley anticorrupción más audaz y más ambiciosa que se haya aprobado en cualquier legislatura. Se aprobó también un nuevo marco constitucional de los partidos, la reforma política, la reforma que nos dio un sistema para manejar los riesgos, los desastres naturales, después de ese desastre con el cual comenzamos el gobierno, el peor desastre natural de nuestra historia, esa ola invernal. Ya tenemos una ley que nos ha permitido, ustedes lo han visto, acudir en ayuda de nuestros compatriotas cuando están en dificultades con instrumentos legales mucho más eficaces. La ley de voluntarios de la defensa civil, la ley del régimen municipal para empoderar más a los alcaldes, a los municipios, la ley del Código General del Proceso, la ley de instrumentos públicos, el proyecto que nos permitió iniciar el más audaz y el más ambicioso programa de vivienda para los más pobres que se haya realizado en este país. Esa fue una ley maravillosa que el doctor Germán Vargas hizo aprobar en tiempo récord y que nos ha permitido darle a cientos de miles de colombianos una casa propia cuando ni siquiera habían soñado con tenerla. La ley de arbitraje internacional, la ley que reconoce a los bomberos como unos ciudadanos, unos verdaderos héroes, porque lo son, pero que siempre habían estado olvidados. La ley que defiende los derechos de las personas con discapacidad, el régimen de los distritos, la ley, el estatuto para los jóvenes, un estatuto que le da a los jóvenes el empoderamiento, la ley de áreas metropolitanas.